Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy voy a contaros, voy a hablaros de tecnología y voy a hablaros en concreto de una historia muy, muy, muy personal. Una de las grandes alegrías que yo he tenido en Vidas en Red y que tengo es la posibilidad de que la gente me escriba y me cuente sus historias, me cuente pues qué cosas, experiencias que le han pasado, anécdotas, chascarrillos, distintos asuntos. Y en este caso, pues me ha escrito, bueno, me ha llamado, porque es una persona cercana, me tiene mi teléfono, me ha llamado por teléfono un buen amigo para contarme algo y decir, mira, esto te lo escribiría, pero prefiero contártelo por teléfono porque vale la pena. Esta persona es alguien que hace reviews de dispositivos informáticos, electrónicos, y en este caso, pues un fabricante le dejó una tablet para que la analizara y la pusiera en sus medios. Antes que nada, alguno pensará, ¿es el camionero geek? No, no, no es el camionero geek. Es otra persona que también tiene su público y sus canales habituales. La cuestión es que esta persona pues, le dejaron una tablet y cuando él tuvo ocasión de encenderla y probarla, pues se dio cuenta de que esa tablet la había utilizado otra persona. Otra persona la había utilizado, pero no había tenido la precaución de haber quitado su de haberse deslogueado y haber formateado la tablet. Por lo tanto, cuando él entró, que encima entró sin PIN, o sea, que es que esto clama al cielo, entró sin PIN, ni dibujo de desbloqueo, ni nada de parecido, pues ahí estaba la tablet con su correo, con su agenda, con sus fotos, con sus notas, con su historial de navegación, en fin, con todo, con todo. Evidentemente, el protagonista de esta historia hizo lo que todos haríamos, que es echar un vistazo a ver qué es lo que había. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que mira tú por dónde, mira tú por dónde. Y eso que este podcast, este episodio de hoy, no iba a ser de política, pero al final la política nos persigue. Esta tablet perteneció a un responsable de Podemos en Andalucía. Es decir, a una persona que estaba dentro de los organismos ejecutivos de este partido político. Así que él pudo ver que tenía correos, correos de tipo político, con historias, fotos de eventos de Podemos y tenía pues en su agenda cosas, de eventos de Podemos en los que había participado. Evidentemente, mi amigo dejó el asunto este y formateó la tablet. Si la tablet hubiera caído en malas manos, pues podría haber hecho todo tipo de maldades, porque podría haber hecho desde poner una verificación en dos pasos, podría haber anulado la cuenta, que eso es irreversible, porque una vez que tú tienes una cuenta de Gmail, si la anulas, pierdes los datos y ya da. Y vete tú a buscar a quién te atiende en Google. Porque Google es maravilloso, es muy guay, pero el día que tengas un problema, Google no sabe ni que existes. O sea, es que pasa de ti. Podía haber enviado correos electrónicos en nombre de él, imagínate, podría haberle buscado un lío muy gordo. Imagínate que con ese correo electrónico que tiene personal, no sé si era de Podemos o vete tú a saber, pero en cualquier caso, perdón, es personal. Imagínate que le hubiera dado por mandar un correo electrónico a, yo qué sé, al presidente del Partido Popular, con amenazas de muerte de tipo y amenazas de abusos sexuales. O sea, podía haber liado la más grande. Pero bueno, se quedó ahí, formateó la tableta y tomó nota mental porque aunque evidentemente lo que esta persona cometió fue una imprudencia y un desliz total, pero total, nos podía haber pasado a cualquiera, nos podía haber ocurrido a cualquiera. Y es que no somos conscientes, no lo somos, de verdad, no somos conscientes de lo mucho que han cambiado nuestras vidas las tablets y los smartphones. No somos conscientes de la cantidad enorme de datos que tenemos en nuestros dispositivos. Y yo, por desgracia, tengo que decir que he cometido algunos deslices que en fin, que vaya faena, porque. Y a veces por. A veces porque los dispositivos mismos no facilitan tanto las cosas. Por ejemplo, cuando yo vendo un iPhone, que he vendido algunos iPhone, como Hacienda sabe, ¿verdad que sí, chicos de Hacienda? Cuando yo vendo un iPhone, yo simplemente le digo formatear, restaurar y poner como uno nuevo y ese dispositivo está limpio. Pero cuando he vendido un teléfono Android, y esto me ha pasado con Rupert, lo he formateado, pero resulta que sí, se han formateado las carpetas del sistema. Si tú en la memoria interna del teléfono tenías una carpeta adicional que creaste con archivos y metiste películas, notas o MP3, esas carpetas siguen ahí. Con lo cual sigue habiendo muchísima información personal ahí disponible. Una de las últimas cosas que me pasó es que digo, bueno, voy a hacer una cosa, para que no me pase esto más, voy a cifrar el teléfono. Y es muy fácil, lo cifras de forma que se supone que si alguien accediera, pues no podría leer nada. La cuestión es que el smartphone que vendí tenía el fabricante de ese smartphone tenía un segundo sistema de seguridad y aunque yo lo formateé como dispositivo nuevo, y cuando yo lo encendí, pues salía bienvenido, ha comprado un dispositivo X, dese de alta, por alguna razón no se había llegado a formatear y seguía personalizado con montones de datos personales. La persona que me compró el dispositivo tuvo la decencia y la altura humana como para llamarme por teléfono y decirme, mira, converso, me ha pasado esto, si quieres te lo mando por mensajería. O si te fías de mí, lo formateo ahora mismo y lo vemos. Bueno, lo hizo así y luego, de hecho, ya por otros temas, quedamos un día que vino a Madrid, comimos juntos y comentamos la jugada. Yo me quedé, desde luego, patidifuso. Y os digo una cosa, ¿eh? Mira que me gusta Android. Me gusta Android, aunque yo soy. Mi dispositivo principal es un iPhone. No me fío de Android. No me fío de Android a la hora de volver a vender un smartphone. Y la próxima vez que venda un dispositivo Android, yo ahora tengo como teléfono adicional el BQ Aquaris X5, teléfono con el que estoy muy contento, lo uso mucho, lo uso mucho. Pues si tuviera que, cuando lo venda, además del formateo de fábrica y eso que está cifrado, cuando lo encienda me volveré a registrar con otra clave de usuario y veré a ver otra vez si algo queda, porque es que no me fío. Y lo cierto es que nuestras vidas son ahora mucho más vulnerables que nunca. Nuestras vidas ahora tienen un componente de privacidad que ha sido rota que antes no tenían. Si tú antes tenías tus facturas en un archivador en tu casa, pues ya te podías ir de vacaciones que poca cosa te iba a pasar a nivel de privacidad. Pero es que ahora tú tienes un telefonito, que es una cosa pequeñita, que cabe en cualquier sitio, que lo llevas, y que aquí hay fotos, hay correos electrónicos muy personales, seguramente también tengas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de banca electrónica. Yo tengo dos, la de mi banco y otra aplicación de banca electrónica que me hace un análisis de mis cuentas, me avisa si me han cobrado una factura duplicada, que está muy bien. Es la aplicación, os voy a decir cómo se llama, porque se me acaba de ir el santo al cielo, se llama Fintonic, pero que si alguien desbloquea mi teléfono podría acceder y se verían mis cuentas y se verían muchas cosas. Hay una cantidad de información comprometida que no es ni medio normal, la agenda. Pero sobre todo, o sea, además de los datos, que si, porque si tus datos caen en malas manos, te pueden hacer mucho daño. Solo basta que haya alguien creativo y con maldad. Y con bastante maldad. Pero, ¿y si alguien simplemente dice, mira, voy a hacer daño por hacer daño? Y vale, los datos que hay, dices tú, pues hay mucha gente que dice, vale, pero yo los correos que tengo no valen para nada. Quiero decir, no son correos que sean sensibles. Como el otro día contó un amigo. Sí, porque está más esto, creo que no fue público, que decía que su jefe le había dejado el smartphone y dice, oye, arréglame, ¿qué tal? Y el smartphone, y le dio la contraseña del correo. Y dijo, pero bueno, y él dijo, ah, me da igual, si aquí nada más que tengo tonterías del trabajo, sí, tonterías del trabajo, pero si ahora alguien coge y manda un correo en tu nombre, te busca un lío, te busca un lío. Si alguien coge y, yo qué sé, te suscribe a cualquier cosa, O resulta que tienes la aplicación de Deliveroo, que yo la estoy utilizando ahora, Deliveroo, que es una aplicación que de envío de comida a casa y te pide 25 pizzas familiares y 40 litros de Coca-Cola. Te vas a buscar un problema, te pueden hacer la puñeta, si no te pueden meter en temas bastante más serios. Imagínate que pides droga por correo. Un correo falso, dice, venga, me apodero de tu identidad y utilizo tu cuenta de correo para negocietes turbios o para traficar con archivos que, como te pillen con ellos, te hunden. Pornografía infantil, datos robados de tarjetas de crédito robadas. Cosas que, como te pille la Guardia Civil, ya puedes dar explicaciones. No, es que tuve una tablet, que se la dejé, que hice, que dejé de hacer. Mal asunto, mal asunto. Hombre, yo una cosa que tengo, aparte de haber cometido errores, que reconozco que los he cometido y gordos, tengo la verificación en dos pasos, que para mí es súper importante, que me permite también ver qué dispositivos tienen instalados los servicios de Google, desde qué teléfonos tienen instalados los servicios de Google, a qué ordenadores están autorizados para mirar el correo electrónico, etcétera. Y en un momento dado podría desautorizar esos dispositivos. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Seguro que alguien en X tiempo podría modificar otras cosas o podría hacer maldades. El robo de identidad es un auténtico problema y ahora mismo yo creo, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que la verificación en dos pasos sigue siendo coja. Tiene que haber algo todavía más seguro y algo que nos permita protegernos de todos estos, de estas usurpaciones de identidad. Nunca nos ha pasado nada a ninguno de nosotros, pero el día que nos pase nos vamos a acordar. Y otra cosa que quería comentaros es una triste noticia que ha salido, porque bueno, la muerte de un ser humano siempre es duro, siempre es desagradable, por más que ese ser humano, pues a lo mejor, pues, se haya expuesto a un peligro que le podía haber traído una muerte, si no segura, casi segura. Es el caso del torero Víctor Barrio, que falleció tras una coronada en la Plaza de Toros de Teruel. La muerte del torero ha traído un montón de reacciones de gente que está en contra de las corridas de toros y de la tortura y del daño que sufren esos animales, daño que es innecesario. Yo no voy a entrar en este asunto. En lo personal, estoy totalmente en contra del maltrato animal y creo que, a pesar de que los toros sea algo cultural, es maltrato animal, se produce un sufrimiento a un ser vivo, a un animal, y es una cosa de mal gusto, indeseable y no es. No es, es inhumana. Lo que a mí respecta, el argumento que es cultural para mí no tiene validez, porque también es cultural la ablación del clítoris de las chicas, de las niñas. Dice, no, pero es que es cultural, ya es cultural, pero es inhumano, cruel, salvaje y execrable a todas luces. Pero lo que también es execrable es que las redes sociales, pues, han aparecido todo tipo de insultos y de celebraciones por la muerte de este torero en particular. Y esto ha sido muy desagradable. De hecho, ha aparecido gente, pues, diciendo que, pues bueno, que se alegran, que tal, y diciendo una serie de cosas, seguramente sin tener en cuenta que tras la muerte del torero, pues hay una viuda y hay familia que está llorando por la pérdida de esa persona. Así que lo que pasa es que, bueno, las redes sociales tienen esa desventaja, que es la desventaja del. La ventaja del anonimato y la desventaja de que es más difícil cazar a la persona que hace un comentario de ese tipo. Sobre si es constitutivo o no de delito el hecho de de decir, pues me alegro que se haya muerto el torero tal, me alegro mucho que se haya muerto. ¿Eso es un delito? Yo creo que sí lo es. Yo creo que es un delito de injurias, de incitación a la violencia. Yo creo que hay cosas que son delictivas y otra cosa es que los juzgados obren en consecuencia. Pero lo que me parece cobarde es pues que en Twitter haya gente que se ha dedicado a celebrar la muerte del torero y piensen que lo hagan impunemente. El otro día leía en el diario elespañol.com, diario al que estoy suscrito, un diario online al que estoy suscrito, donde hay un tipo que se llama el justiciero de las tecnologías de información, que se dedica a decir, venga, a ver, ¿quién se ha reído de la muerte del torero? Este tío, vale. Y entonces esa persona se pone a investigar en las redes sociales y hace públicos los datos de la persona que se ha dedicado a lanzar esas proclamas violentas y malévolas. Me parece un acto de venganza poética y o de justicia poética que le está muy bien empleado a la persona que de manera cobarde actúa de esa manera. Otra cosa es que alguien lo haga cara descubierta, es decir, yo soy pues fulano Pérez Pérez y en Twitter cojo y digo, me alegro que este tío se haya muerto. Vale, pues en ese caso, pues esa persona le está haciendo cara descubierta y si la turba se le echa encima, pues que asuma las consecuencias. Bueno, es una noticia de Twitter bastante triste, bastante triste. El antiguo tenista y famoso de la televisión, Frank Cuesta, que es el tipo este que hace programas de animales y que es una persona muy polémico, porque el tío es polémico en sí, pero a mí me cae muy bien porque es muy honesto y es una persona que públicamente defiende los derechos de los animales, está en contra de las corridas, pero es una persona equilibrada, ¿no? Diciendo, a ver, no estoy, no, sigue la misma línea que yo sigo, es decir, estoy en contra del sufrimiento de que se le causa a los toros, pero un ser humano es un ser humano y no nos podemos alegrar de la muerte del ser humano. Pero hay que hacer algo por evitar las corridas de toros. Pues me parece un punto de equilibrio sensato frente a mucha gente que es muy incendiaria en sus comentarios y que a veces pues hace comentarios fuera de lugar. Otra cosa es que tú estés en contra, que seas antitaurino. Vale, tú seas antitaurino me parece muy bien. Yo soy antitaurino y yo creo que tendría que haber una alternativa. Es decir, si tú quieres conservar la fiesta nacional, pues no utilices banderillas ni espadas. Torea al toro, le pegas sus capotazos y nada. Y cuando acabe el toro, pues se lo llevan al corral y que el toro se muera de viejo, si quiere morirse de viejo, o si lo quieren hacer filetes, que lo hagan filetes, pero no, que no se ensañen con él. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Bueno, amigos, pues eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Inconverso. Un saludo y hasta pronto.